Miedo y amor. Dos palabras que quedaron resonando en el aire. Vicky regresó a su casa con aquellas palabras golpeándole el corazón, mientras que Amanda quedó sorprendida por lo que ella misma había dicho. ¿Usted qué cree? ¿Es posible sentir amor y a la vez tener miedo? Tengo que hablar con Inés. Ay, ¿por qué no se lo dije? ¿Por qué? Bufete de la licenciada Macaya, buenas. ¿Aló? ¿Maureen? ¿Sí? Le habla Amanda Palacios. ¿Cómo está, doña Amanda? ¿En qué puedo servirle? Maureen, me urge localizar a Inés. Bueno, hace rato hablé con ella y me dijo que la iba a llamar. Sí, hablé con ella, pero por eso necesito localizarla. Me dijo que se iba a reunir con el abogado de mi marido. Y hay algo importante que necesito decirle. Ay, doña Amanda, lo siento, pero no tengo cómo localizarla. Ay. Me dijo que tenía varias cosas que hacer en la tarde, pero si usted gusta me deja el mensaje. Y No se preocupe. Mejor espero a que regrese. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, como dice mi mamá, gracias a Dios, se desapareció. Pero tarde o temprano vas a tener que hablar con tu papá. ¿Qué le vas a decir? Ay, Daniel, nada. Porque él no me va a preguntar nada si yo lo conozco. Desde que tengo memoria siempre ha sido la misma historia. Patea las puertas, rompe lo primero que se encuentra. ¿O qué? O le pega a mi mamá y después trata de desaparecer. Natalie, no te pongas así. Vení, dame un abrazo. ¿Sabes qué es lo peor? Que siempre sentí mucha rabia porque no podía defenderla. También tengo rabia porque yo le tengo miedo. Miguel, vos tenés miedo de no poder controlar la situación. Ay, Felipe, no me digas estupideces. Yo no tengo miedo de nada. Lo que pasa es que hoy no me podía quedar en la casa, porque si me quedaba podía explotar. Mira, cálmate. Tu hija está en una edad difícil, pero ya se le va a pasar. Claro que se le va a pasar, porque si quiere vivir en mi casa, va a tener que hacer lo que yo le digo. Si no, se va a tener que ir. Magali, tráete dos cervezas. ¿Y sabes qué me jode más? Que no puedo contar con Vicky. Cada vez tiene menos carácter y no sabe tomar decisiones. Me siento solo. Ay, Miguel, cambié el disquete. Hoy es sábado. Vamos a pasarla bien, ¿eh? Tienes razón. Mira, creo que ya tengo hambre. Pidamos algo de comer. Uh-huh. Natalie, ¿te sentís mejor? Sí, gracias. Entonces te invito a comer. Estoy muriendo del hambre. Ay, no sé. No quiero ir a tu casa, Dani, no. Ay, no, a mi casa no. Te invito a comer pollo. Vamos al centro comercial. Hoy Mauricio está de muy buen humor y mira. ¡3,000 pesos! Mm-hmm. Dani, ¿pero qué fue lo que hiciste? Ay, ya sé. ¿Qué? Al fin limpiaste tu cuarto. Ay, está loca. No. Si limpio mi cuarto, pongo en peligro la biodiversidad. Sería como talar un bosque. Desaparecerían decenas de especies. ¡Ay, Dani! ¡Qué bárbaro! ¿Sabes? Tengo la leve sospecha de que mi tata está de muy buen humor por Amanda. ¿De verdad? Sí. ¿Y de dónde sacaste la leve sospecha, Inspector Gadget? Ayer los vi besándose. ¡Uy, Dani! Sí. Bueno, vamos, porque quiero avisarle a mamá para que no se preocupe, ¿sí? Y llamará de aquí, del público. Toma. Espero que no le moleste que haya venido. Amanda, ¿cómo se le ocurre? Al contrario, pase. Gracias. Tome asiento, Amanda. ¿Aló? Natalie, ¿dónde estás? Ajá. Bueno, pero al centro comercial. Pero nada más, ¿ah? Bueno, está bien. No, aquí estoy con Amanda. Tu hermano se fue con Jorge. Sí, está bien, yo le digo sí. Pero después venís para la casa, ¿verdad, mi amor? Bueno, hasta luego. Ah, Natalie, decile a Daniel que muchas gracias. Era Natalie, que después pasa a verla. Ah, qué bien. Me hace tanta falta. ¿Sabe? Daniel y Natalie son buenos chicos. Ellos se merecen que les tengan confianza. Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que muchas veces tuve miedo de que, bueno, se repitiera la historia. Yo tenía la edad de Natalie cuando quedé embarazada y mi vida cambió. Vicky, no tiene por qué repetirse. Ah, y todavía no almorcé. ¿Quiere almorzar conmigo? Bueno, sí. Tengo tiempo hasta las 2. Pero por favor, un momento, déjeme ayudarla. Está bien, los platos están en el armario y los cubiertos ahí en el cajón. De acuerdo, ¿dónde? ¿Aquí? Sí, ahí, eso es. ¿Sabe, Vicky? Estuve pensando mucho sobre lo que hablamos. Sí, yo también. ¿Sabe? Usted y yo somos bastante parecidas. Ay, Amanda. Sí, sí. Yo estuve casada con un hombre que era un lobo disfrazado de príncipe azul. Disculpe, don Sergio, pero yo creí que me iba a reunir con su abogado. Por favor, Inés, dejemos las formalidades. Si bien nos conocimos poco, usted siempre fue la mejor amiga de Amanda. Por lo tanto, la consideré mi amiga también. Sí, sí, pero en este momento, además de que sigo siendo amiga de Amanda, también soy su abogada. Yo vine a proponer un convenio para el divorcio y creo que es mejor que hable con su abogado. Mi abogado sigue mis instrucciones. Por lo tanto, hablemos usted y yo. ¿Sabe? Sospecho que Amanda no le dijo la verdad. Yo me mentía. Le mentí a mis amigos y para todos éramos la pareja ideal. Pero la verdad es que Sergio era, bueno, es un hombre posesivo, celoso. Bueno, Amanda, hay hombres que son así y mucho más si están con una mujer hermosa. Y vos lo sos. Ay, disculpe. No, Vicky, está bien. El error está en tratar de complacerlos. Una se entrega y da, y da, y da. Bueno, y cuando te das cuenta, ellos nunca se conforman. Nunca nada es suficiente. Bueno, la vida en el matrimonio no es fácil. Alguien tiene que ceder. Lo que una intenta es que en la familia haya armonía y... No, pero una cosa es ceder y otra es claudicar. Dejar de ser una persona para pasar a ser una cosa. Sergio era tan hábil. Cuando yo intentaba hablarle de lo que sentía, me decía que no me entendía, que yo solo inventaba problemas. Vicky, llegué a creer que estaba loca. Llegué a tenerle tanto miedo que no podía enfrentarlo y un día decidí escapar.